Iglesia de Cristo, es tiempo de pelear ardientemente por nuestra fe, porque hombres impíos han entrado encubiertamente al redil de las ovejas, haciéndose pasar por siervos de Dios, pero por dentro son lobos rapaces, y por avaricia tuercen las escrituras y hacen mercadería con el pueblo de Dios, usando palabras fingidas para enriquecimiento ilícito. Por esta razón, como atalayas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. Con ustedes, el ministro del Evangelio, Rafael Hernández. ¿Qué pasa con el Evangelio en Cartagena? Las siguientes son dos denuncias que fueron enviadas a este ministerio, atalayadecristo.net, para ser publicadas. Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. El enemigo de la iglesia de Jesucristo, Satanás, está atacando con cañones a la preciosa Cartagena. El evangelio que se predica en esa región colombiana está súper contaminado, y los militares del diablo son los pseudoapóstoles y profetas quienes se han multiplicado como plaga. Se ve y se oye de todo. Por ejemplo, pactos, o sea, dinero, con Dios, a cambio de milagros, fiestas pastorales, encuentros, reencuentros, primicias, diezmos descarados, condenando al que no los da, hasta por teléfono los piden. Y si no son entregados en la iglesia, los líderes mandan a buscarlos a las casas de sus miembros. Pastores que prestan el púlpito a los políticos en turno para buscar los votos necesarios. Monta de mariachis mundanos para celebrar el cumpleaños de las pastoras, entre comillas. Disfraces el día de Halloween. En pleno altar se ve a Superman, Linterna Verde, etc. A continuación, los nombres de los pastores más influyentes en Cartagena, y que todos, absolutamente todos, son unos apóstatas, farsantes, ladrones y descarados que pervierten el Evangelio y lo usan como fuente de ganancia. Apóstol Johnny Copete Garzón, quien lidera la mega iglesia Nueva Jerusalén, dice que Dios le entregó los 5 ministerios. El tal es una rata inmunda. Miguel Arrasola, pastor de la iglesia Ríos de Vida. Allí le chupan hasta la última gota de sangre a las ovejas. Esteban Acosta, líder de la pseudo iglesia La Unción, del billete será. Ese es otra rata, pero de alcantarilla. Hay que hacer una fila enorme para poder entrar a ver su show. Y si vieran ustedes la cara de los supuestos cristianos que asisten allí, parece que estuvieran esperando para entrar a un concierto de Shakira, con gafas oscuras, escotes descarados, pantaloncillos cortos, bermudas, jeans rotos, etc. Eufredo Ripoll, pastor de la Iglesia Central de Cartagena. Allí se recogen hasta 5 ofrendas. Es el padre del cantante Daniel Ripoll. Entrego a usted toda esta información con el ánimo de denunciar desde Cartagena a todos estos farsantes que lo que traen es desprestigio al Evangelio, esperando publique lo anteriormente expuesto por mí en su blog. Sin más, se despide su hermano en Cristo. Dios se le bendiga grandemente. Primera de Timoteo 6:5. La segunda denuncia dice así. Le estoy escribiendo desde Cartagena, Colombia, en donde desafortunadamente los mal llamados apóstoles y falsos pastores de la prosperidad están haciendo de las suyas con el pueblo flaco y desnutrido espiritualmente a causa del mal alimento que se recibe a través de estos ministros, entre comillas. Tenemos el caso de pastores como Miguel Arrasola, gemelo, entre comillas, de Cash Luna. Han llegado a la desfachatez de colocar metáfonos en las iglesias, disfrazarse de los superhéroes y decir en sus prédicas que nosotros con la boca también podemos crear, siendo a su vez semejantes a Dios, como lo dice en el video de los falsos pastores del Ministerio Alma de Dios. Tenemos otro caso similar de los apóstatas de Cartagena, en donde los cultos son hechos hasta de madrugada, 4 de la mañana a 5 de la mañana, dos veces a la semana, y se llaman los madrugones, lo cual no estaría mal si de verdad lo hicieran buscando la presencia de Dios. Pero claro, no falta la recogedera de plata, para que el que se le olvidó dar en el día, hasta en la madrugada lo ajustician con los diezmos. Y en este mes que pasó, las primicias, que obviamente son para el pastor ungido Esteban Acosta Amel. Imagínense que recogen dinero hasta en los viernes que hacen los según discipulados, en donde le dan más importancia a lo que hace Satanás que a lo que hace Dios, pues es basado en hacer guerra espiritual. En el mes de octubre también hacen una caravana que solamente faltan los caballos para hacer cabalgata por todos los barrios adyacentes. 50 carros y motos con carro de bombero a bordo y todo, según para tomar territorios y ensanchar su ministerio. Con esto alejan al hombre fuerte de esos lugares, entre comillas. En diciembre, semejante al día de las velitas, tiran fuegos pirotécnicos como una hora desde las 7 p.m. para alejar el año viejo y recordar la Navidad, entre comillas. Sin faltar el asunto de los megatemplos. En la actualidad se está construyendo un megatemplo para 5.000 personas, como lo hacen los grandes apóstatas. ¿Y cuál es la cuota? Cada persona debe dar 65.000 pesos por metro cuadrado, y para incentivarle, le regalan un casco de recuerdo y una foto, imagínese. Venden discos de las prédicas, publicidad, boletas y toda clase de comercio en la propia iglesia. Queremos que esto que le estoy escribiendo sirva de algo, pues realmente estamos desesperados y orando mucho por la situación del pueblo engañado en esta ciudad. Lo siguiente es de mi autoría. Se han omitido los nombres reales de los denunciantes por razón de seguridad. Sin embargo, a pesar de tanta oscuridad espiritual, el Dios de los ejércitos tiene soldados fieles en Cartagena, Colombia, quienes no están dispuestos a doblar rodilla ni besar a los Baales. Todo lo contrario, están dispuestos a seguir contendiendo por la fe que nos ha sido entregada a la verdadera Iglesia de Jesucristo. Sabemos que no es tarea fácil, porque la gran mayoría de esos pseudo ministros evangélicos están enredados de alguna forma en la política colombiana, pero es más poderoso el que está con nosotros que el que está con ellos. Por último, la palabra de Dios dice en Judas, verso 1 al 4, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les continúe bendiciendo. Pueblo de Dios, recuerda que fuimos rescatados de la vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Así que, velad y estad firmes en la fe, porque Satanás y sus ministros se disfrazan como ángeles de justicia y luz. Por tanto, no creáis a ninguna palabra de hombre como si viniese de Dios. Antes, examinadla a la luz de las Escrituras y permaneced velando en oración, recordando que nuestro Señor Jesucristo viene pronto por su Iglesia. Este fue un mensaje de alerta.